desde Buenos Aires, Argentina. Transmite AM530. Acá sí que no se coge. AM530. Lejos de cualquier posibilidad de sexo. Acá sí que no se coge. Lo que termina pasando es que la familia está con la luz apagada en el living mirando esas noticias seleccionadas y especiales del mundo y no están vinculados ni con ellos mismos, ¿verdad? Mientras nosotros nos mantenemos informados con todo eso que usted no necesita saber o no le sirve para nada, ya que las posibilidades suyas de modificar la realidad son mínimas, pero igual puede quemarse el cerebro y entrar en un estado de furia permanente. ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para cagarse el día desde bien temprano. Esas noticias seleccionadas y especiales del mundo y no están vinculados ni con ellos mismos, ¿verdad? Que ni siquiera están hablando, ni siquiera están intercambiando alguna vivencia. La democracia solo es posible si se establece en un marco de autonomías. Muchas veces en nombre de la democracia, sabemos, se ha hablado en nombre de muchos defendiendo la muerte. Sí, para mí una democracia un poco más evidente en este mundo sería el acto de votar a los dueños de las empresas multinacionales. Digamos, hoy por hoy elegir a quienes elegimos no me parece un acto democrático ejemplar. Sobre todo cuando entendemos que las democracias son hoy más que nunca las democracias mediatizadas. Todos sabemos que no existe democracia si no existe democratización de los medios. Es decir, yo la única manera que tengo de comprender el mundo y el entorno es el discurso único de Clarín, difícilmente pueda participar de una sociedad democrática. No existe democracia si no existe democratización de los medios. Esta es una interferencia de Bigote Psicodélico.blogspot.com.